Señal Digital, que integra la Radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués. ¿Qué tal, oyentes del Oriente de Cundinamarca, Colombia y el mundo? Muy pero muy buenos días. La coordinación general es de Byron Humberto Mora. La musicalización y producciones de Ralbaldo Ortiz. Y este amigo Germán Rojas Clavijo desde la Torre Sonora del Campo al Día en Caquesá, para muchas emisoras que nos retransmiten en nuestra patria. Muchas gracias a William Rojas Ladino, a Alder, a Andrés, a José Miguel Antonio, a Lucy, por permitir que este programa llegue por www.lavozdecaquesá.com a todo el mundo. El Campo al Día se constituye como el programa ecológico ambiental, el programa que defiende al agro, que defiende al campesino. El Campo al Día es definitivamente la voz de la tierra. El Campo al Día es una presentación de la Inmobiliaria del Oriente. Fincas, casas, apartamentos y casas a precios de remate en cualquier parte del país. Bueno, mañana es Domingo de Ramos, ¿ah? Y tenemos todos los que somos católicos, cristianos, creyentes, los que creemos que hay un Dios. Tenemos la responsabilidad ecológica y ambiental de no compartir la palma de cera que está en vía de extinción, sino por el contrario, llevar una palmita, llevar un símbolo. Un árbol que en lugar de destruir, de vida, de esperanza, de lo que nosotros queremos, aire, preservación y conservación de nuestro medio ambiente. A propósito del medio ambiente, ¿cómo les parece que el pasado viernes tuve la dicha de conocer San Francisco y el Calvario Meta? Salimos muy temprano desde Caquesá, a las 5 de la mañana, y casi que llegamos bordeando las 9 de la mañana al Calvario. Salimos por Quetame, tomamos un campero, don Juanito nos llevó en un Nissan, por una carretera que desde este micrófono tengo que invitar a los señores alcaldes de Quetame y de El Calvario a que la revisen. Una carretera que desde arriba de la vereda de las Mercedes necesita que estos dos ilustres burgomaestres le dediquen unas motoniveladoras, unos viajecitos de recebo, porque al fin y al cabo es el acceso a todos los amigos de San Pachito, ahí en San Francisco, que a esta hora de la mañana me están escuchando a través de Manantial Estéreo. Bueno, hace falta que los alcaldes se echen una pasadita por este lado y que miren que hay mucha comunidad que meneste, decía mi abuelita, la carretera en unas buenas condiciones. En el día de hoy les traigo como invitado especial al párroco, al padre Ipiales, que es el párroco del Calvario Meta. Denle volumen al radio, denle volumen al radio, porque es extraordinaria esta experiencia que tuvimos con el padre Ipiales, que está en el Calvario hace más de 6 años, y nos cuenta cómo sus cuitas y cómo, de dónde es. Un ecuatoriano muy querido que está ahí orientando a la comunidad en el Calvario, y que a propósito de que mañana empezamos la Semana Santa, nos va a impartir la Santa Bendición aquí en el Campo al Día, aquí en el Campo al Día. Por eso, bienvenidos a todos los amigos del Calvario, de San Francisco, de San Juanito, también nos escuchan por allá en La Voz de la Cordillera, y a toda la gente que quiere plegarse, que pueden, que autorizamos que se cuelguen de 7 a 8 de la mañana al www.lavozdecaquesa.com para llegar más lejos, llegar, como digo, con estos mensajes ecológicos y ambientales. Yo aspiro que nuestro amigo José Hildo Rey Trujillo en el vivero Caquesa mañana tenga muchas palmeras, muchos arbolitos, y que en lugar de comprar esa palma de cera que va a terminar en la basura, sembremos árboles como un símbolo de amor por Dios, por nuestra Virgen, por nuestra salud y por nuestro medio ambiente. Este es el Campo al Día, la voz de la tierra. Nos sentimos humildes ante la belleza de la tierra y compartimos una reverencia por la vida y las fuentes de nuestro ser. El saber cultivar es cuidar la tierra. Pues yo pienso ir a un bosque, a respirar aire puro, a recordar que un árbol nos regala el oxígeno que 10 personas necesitamos diariamente para vivir. ¿Y tú? ¿Cómo vas a celebrar este día? 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Amigo agricultor, recuerde que la buena fertilización, oportuna técnica y balanceada depende de la rentabilidad de todos sus cultivos. Compruébelo usted. Para un excelente desarrollo, Aminoplan, biofertilizante foliar, estimula inicialmente en las plantas raíces abundantes para mayor asimilación de nutrientes y tallos y macollas vigorosas que le sirven de soporte a una mayor fluorescencia. Y para la fase final, Amino K3 y Amino Steam, biofertilizantes foliares, estimulantes de mayor producción en las cosechas. Con Amino K3 y Amino Steam, produzca papas, cebollas y tomates más gruesas y abundantes. En frijolía arveja, llenado completo de granos. No olvide, amigo agricultor, con Aminoplan en desarrollo, Amino K3 y Amino Steam en producción, coseche abundancia, coseche calidad y obtenga mayores ganancias. Produce y comercializa para Cundinamarca, Biosíntesis SAS. El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, en el día de hoy me encuentro a esta hora de la mañana con el reverendo padre Manuel Ipiales. Buenos días, mi padre. Muy buenos días a todos nuestros amigos oyentes de El Campo al Día. La voz de la tierra, mi padre. Ese apellido Ipiales me suena como al Nariño. No, es más o menos como vecino. Porque pues muchos me dicen cuando me oyen hablar que si yo seré de Pasto. Le digo, pues no, yo de Pasto no soy. Si fuera de Pasto ya me hubiera comido una vaca. No es de Pasto, el padre no es de Pasto. No, yo soy ecuatoriano, de Ibarra, Ecuador. O sea, ¿qué Ibarra que hay abajito del Santuario de las Lajas? A 3 horas del Santuario de las Lajas, sí señor, cerquita. ¿Cómo llega un sacerdote ecuatoriano por acá a estas laderas tan bellas del oriente del país? Y yo creo que es por santa obediencia, ¿no? Cuando recién me ordené a sacerdote, el señor obispo me dijo que si yo quería tener una experiencia como párroco y que había esta parroquia disponible, entonces pues uno recién ordenado no le dice no al jefe, le dije sí de una. Y usted no sabía que esto era un calvario. Pues, o sea, el calvario que usted conocía era el de nuestro Señor Jesucristo, los Viernes Santos y todo este cuento, ¿no? Sí, sí. Pero de todas maneras, pues al escuchar el nombre calvario, yo más o menos me imaginaba. Yo dije y suponía que no era tan difícil, pero pues y a uno viviendo aquí se da cuenta de las cosas y no es tan difícil vivir aquí. Me gusta estar aquí, estoy amañado, me llevo bien con la gente. He tratado en lo posible de trabajar pastoralmente, espiritualmente aquí, con las personas. ¿Cómo es un calvario? El Viernes Santo a las 3 de la tarde en el calvario. Bueno, aquí estoy en eso. Ya inicié los preparativos para la Semana Santa. Aquí se le hace en vivo. escenas en vivo como vivió Jesús. Preparamos, ensayamos una semana antes con los personajes de la Semana Santa, con los soldados romanos, y el Viernes Santo lo ponemos ya en acción, eso que se ensaya una semana antes. Aquí se hace las Semanas Santas en vivo, la crucifixión en vivo, todo muy bonito, es muy bonito aquí. Y se les lleva por ahí a hacer el recorrido del Vía Crucis y la crucifixión en una lomita, casi siempre es en una lomita. Que se llama el Alto del Calvario. Eso, y se mira como si fuera de verdad un calvario. Y la gente participa toda unida, con fe. Sí, esos días santos la gente participa mucho. Vienen muchas personas que son de aquí del Calvario y que están trabajando en otras ciudades. Y esos días vienen a visitar las familias aquí. Se congregan todos aquí. Es que sirve la Semana Santa como para hablar de unión familiar, de paz, de recogimiento entre las familias. Sí, sirve mucho. Y también la mayoría vienen como turismo, porque la Semana Santa aquí es bonita, es muy bonita la Semana Santa. Y vienen personas también como a pasarlas así de turismo. Y el obispo le dijo: Manuelito, se va para el Calvario. Hace seis años, ya voy para 7 años recorriendo, y me ha parecido bonito. Yo aquí me siento bien comiendo pancitos de sagú, guasquilla, racacha, frijol y lulos. Eso es, todo es natural. Claro, todo es natural, por eso aquí casi no nos enfermamos mucho, porque las comidas casi son todas naturales, poco condimento le echamos a las comidas. Poca carnecita. Carne, sobre todo aquí he hecho mucho frijol y arracacha y guasquilla. ¿Cómo es la guasquilla? ¿La guatila? Guatila. Aquí le llaman guasquilla, ¿no? Y es guatila, ¿no? ¿La guatila tiene unos poderes extraordinarios, medicinales? Sí, la utilizan mucho también para las personas obesas perder peso. El jugo de este fruto es algo que quema grasas. O sea que a las personas obesas las vamos a poner a tomar jugo de guatila y a tomar moringa, y lo verá que se compone. Este es el Campo al Día, la voz de la tierra. Nos sentimos humildes ante la belleza de la tierra y compartimos una reverencia por la vida y las fuentes de nuestro ser. El saber cultivar es cuidar la tierra. Bueno, yo terminé ya hablando aquí con el padre Manuel Ipiales de guatila. ¿Y quién no ha comido guatila? Bueno, a muchos no nos gusta, pero usted me decía que a los marranos no les echan. No, en los campesinos no acostumbran a darles a la guatilla o guatila o como le llamen a los cerdos, porque es que pierden peso. Y se trata de, entre más gorditos, más pesaditos, más vale el precio de la carne del cerdo. Mire cómo uno viene por acá al Calvario y usted sabía, padre, que la guatila es para bajarle peso a las gorditas. Pues sí, yo sabía que eso era para bajar de peso. Aquí comen muchos esa guatila, y también saben aquí cómo lo preparan, haciendo tortas, uy, muy rico. La torta en el restaurante Mario Eugenia en Caques, a mi padre, hace unas tortas de guatila espectaculares. Usted también hace, ¿no? Pues las primeras tortas de guatila que consumí fueron hechas por mi madre, que yo pienso que una de las que se ideó pues hacer tortas con este fruto, y qué delicia, una ricura con buena cuajada. Ah, eso es muy rico. Le echaba uva pasa y un poquito de esencia, y no, qué delicia. No, ustedes definitivamente a esta hora de la mañana me abrieron el apetito. Estoy en el despacho parroquial del padre Manuel Ipiales aquí en el Calvario. Tenía tantos deseos y le pedí a Dios que algún día saliera un viaje al Calvario y conocer San Francisco, el Calvario, y me queda Monfort. ¿También es párroco de Monfort? No, allá hay... ¿Allá hay otros sacerdotes? Otros sacerdotes, sí, porque de aquí hay camino. De aquí para allá hay camino, con las 4 o 5 horas a caballo. Yo pienso, padre, que la gente de este sector se sufre más por el transporte. Sí, aquí por el transporte se sufre. Los que tienen carro propio o moto, pues no sufren, pero la mayoría, los que vienen de las veredas, les toca con su caballito, porque un expreso cuesta aquí, vale, y no las hay tampoco. Pero de todas maneras, la gente del campo tiene que venir al centro del Calvario a mercar, que lo hacen todos los domingos. O sea que la misa de las 12 del día es la misa mayor que llamamos. Sí, la misa de, aquí es a las 11, ¿no? Allá en San Francisco creo que es a las 12 y media, y es la misa mayor. Ahí viene toda la gente de las veredas. Pero o sea, San Francisco también tiene párroco. Sí, también tiene su párroco, claro, sí, sí. Vea pues, vea pues. San Francisco, el Calvario, Monfort, San Juanito, pero San Juanito ya es otro municipio. El Calvario es un solo municipio que tiene como tener Quetame, tiene a Puente Quetame y tiene a Monfort, que es como otro satélite de Calvario. Pero bueno, hay sacerdotes, esas caminadas no se las tiene que echar el padre, porque usted tiene aquí el Calvario y tiene las veredas. ¿Va a las veredas? Sí, normalmente voy una vez por mes a las veredas, pero aquí tengo solo 6 veredas, que está San Bernardo, Mesalinda, que hay una persona, está el Cedro, Santa María, San Pedro y aquí Lourdes. O sea que tampoco, y estamos hablando de más o menos cuántos feligreses en esas veredas. Allá en San Bernardo hay como unas 4 o 5 familias, aquí en Mesalinda hay una familia. En el Cedro hay que más o menos también unas 3 o 4 familias. Santa María sí hay como unas 7 o 8 familias. Acá en San Pedro donde hay más familias. O sea que allá hay que ir más seguido a hacer misa. En San Pedro sí, y aquí en la Urtes también. Y se va por allá el padre a visitar la gente, las veredas, a su misa, a su confesión, a sus actos. Y a comer guatila. Me encanta salir, los paso más en las veredas. Ya traigo mis panelas, voy cuando están amasando, cuando están moliendo. Me gusta mucho eso. Ahorita hay muchos invernaderos y cosechan tomate. Y yo allá les caigo el día de la cosecha y me traigo mis tomates ya. Unos tomates de 2 libras, así, de libra. ¿Sabe qué le voy a recomendar cuando vayan los trapiches? Dígame, a ver. Cuando vayan los trapiches y que el caldo, el guarapo de la caña caiga al fondo, consígase un racimo de plátano colicero. Échelo entre una mochila y déjelo allá. Déjelo allá. ¿En una mochila? ¿Ah? Sí. ¿Y la mochila no es de...? Una mochila es de o entonces, si no es mochila, es que lo que pasa es que es si es de pasta, se disuelve y se daña la miel y todo. Pero así la preparaba mi abuelita, yo no sé la suya cómo la preparaba. Sueltos en el fondo. Se echan a cocinar con la miel. ¿Y no daña nada? No, la miel no se daña, pero... No, pero si se deshacen abajo en el fondo, ¿no ve qué? La musácea no se derrite por más que la cocinen. Ella... Más bien trata de endurecer, solo que se conserva en el dulce, ¿no? Se conserva, absorbe dulce y se conserva y queda muy delicioso. No, pero a mí me parece que de lo del trapiche, de lo de la miel y de todo, me parece que ese es un plato delicioso. A pesar de que el colicero es sumamente, ¿cómo le digo yo? Es como demasiado agrio, pero eso se mete ahí en la miel y queda el mejor dulce que yo me he comido en mi vida ha sido ese. Ah, ¿no sabía, no? No, yo no sabía eso. ¿Y no se daña para...? No, nada. ¿No coge otro sabor diferente? No, nada, no se daña. También acostumbran a ponerle brevas, y eso le da un sabor exquisito a la miel. ¿En brevas? Las brevas, sí, también las conservan en la miel, así de esa manera. Bueno, o sea que se rajan en cruz. Yuca también, en algunas partes le echan la yuca a la miel, a que se cocine la yuca con la miel, y también es una delicia. Si ve, ¿cómo aprendo yo cositas que ustedes ni siquiera se las imaginaban? Ya me siguió abriendo el apetito porque hemos venido hablando de comidas típicas de acá, de lo que usted no comía, de lo que no comía allá. Padre, me mató el corazón. La gente viene a traerle los huevitos al padre. Sí, así de vez en cuando me traen mis huevitos, mis arracachas, mi guatila, mis tomates, las moras. Muy poco ese, mira, aquí es la cuajada. La cuajada es escasa. Es que la cuajada la procesan y la venden. La gente vive de la leche. Tiene sus contratos, entonces. ¿De esas sí no le llevemos al curito? No, eso casi no me traen. Pero así huevitos, arracachitas, frijolitos cuando hay cosecha, sí. Ahorita pasó el tiempo de la cosecha del sagún. Entonces ahí tengo siempre mis kilitos de harina. ¿Para todo el año? Para todo el año, yo creo. ¿Está con su familia aquí, padre? No, yo vivo aquí solo. Tengo un señor que me acompaña, él tiene 2 niños. Él me acompaña desde que yo llegué aquí. ¿Del sacristán? Del sacristán, le dicen siempre. Qué bueno, qué bueno. Una labor social extraordinaria de una persona que está entregada a Dios, prestando un servicio, y que está con la gente, como dice el padre, el Papa Pachito, con la gente humilde, con la gente más necesitada. Se acabaron los lujos en la iglesia, ¿no? Ahora le toca a uno untarse, y lo que he hecho aquí pues no tengo lujos, aquí yo salgo, me unto de la gente, me pongo como un campesino y ya tengo una... Se va con sus botas de caucho. Un lotecito y tengo yo estoy sembrando, ya sembré un maíz que ya está como de 10 centímetros. ¿Hace su cultivo en el solar de la iglesia? Sí, yo hago mis cultivos, siempre hago así. Y me gusta ir al campo, me gusta, no me pongo las botas, no me gustan, pero yo me voy así, con mis zapaticos y hágale. ¿Y arepa venteada por todo lo...? Eso sí, me alimentan bien y de todo me dan. No hay cosas buenas así, hay manjares para comer y escoger, pero sí, le llena a uno la barriga. Está comiendo mucha guatila, padre, está comiendo mucha guatila. Es el padre Manuel Ibáñez, el párroco del Calvario, que me ha abierto el espacio para llegar también a través de la emisora La Voz de la Cordillera, donde recuerdo, ¿sí? Manantial Estéreo, donde recuerdo a don Horacio Vaquero. Padre, me han dicho que cuando su merced llega a las casas del campo es que las gallinas se asustan. ¿Y cuál es el motivo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con las gallinas? Hacen huelga y salen corriendo y no se dejan atrapar. El padre, ahí viene el padre. Pero solo podemos coger los huevitos, pero con eso basta. El padre Manuel Ibáñez, en el campo al día, la voz de la tierra. El campo al día, la voz de la tierra. El entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de Rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de Videobin, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline, 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Escucha El campo al día, la voz de la tierra. Padre, le tocó vivir una experiencia igual que al padre Pedro en Ketame. Yo me acuerdo que para el 24 de mayo del 2008 hubo un temblor que fue epicentro aquí en el Calvario. Lo recibieron muy mal, bueno, la naturaleza. Yo sufría, decía, Dios mío, ¿qué habré hecho? ¿Por qué me castiga así, Señor? ¿Por qué me mandaron para acá? Es que fueron unos días... ¿Lloraba? Fueron unos días muy terribles. Yo me quería ir de aquí. Yo me quería ir de aquí y sufrí mucho. Me dio muy duro el temblor aquí cuando me recibió eso. Fue una experiencia que nunca podría olvidar. Todo se tapó, las carreteras se taparon, no salíamos ni entraba nadie. ¿No entraba comida? Nada, tocaba la Fuerza Aérea, venían con helicópteros y nos botaban la comida allá. Eso nunca me olvidaré. Eso nos tocó ir a todos los del Calvario. Fue una experiencia que... Ahí fue donde se dio cuenta, Señor, usted me mandó para el Calvario. Pues ya, tocaba y seguir. El obispo estaba muy pendiente de mí. Él sí me mandaba un mercado especial aparte de los que le mandaba a ellos, de las parroquias. Claro, usted no conocía que aquí había guatila, que había frijolitos, porque estaba recién llegado. Sí, claro. Pero esos días todo se escaseó. Las tiendas desocupadas, porque fueron 15 días que no podíamos ni entrar ni salir de aquí. Y en los 15 días, lo único que había era tomate y cuajada. Ahí sí me vinieron a regalar la cuajada. No había forma de sacarlas. Dos arrobas, dice, recogiendo de cuajada esos días. Si no tiembla, no llegan la cuajada. Y lo mismo los tomates, sí. Claro, no había forma de sacarlo, entonces comamos tomate y cuajada. Sí, eso sí me acuerdo que comíamos tomate y cuajada, pero en cantidad. Pero ya faltaba el arrocito, faltaba para hacer una sopita, no teníamos nada aquí. A Dios gracias, ya nos llegaron las ayudas. ¿Y la familia? La familia no supo, yo no los conté de eso. Sí, porque mi mamá es un poco enfermita, sobre el corazón. ¿Qué tal si yo les contaba en esta experiencia? ¿Le mato? No, me acabo. Le mato a mi mamá. Entonces mi familia nunca supo. Les conté ya después, al año siguiente. Al año siguiente sí les conté lo que había pasado y todo lo que me tocó sufrir. En ese tiempo la parroquia de allá no tenía párroco, la de San Francisco, entonces me tocaba. Y con esos inviernos yo tenía una motico, esa moto, por ahí me escapaban, ahí iba a los ríos, me tocó una vez caminar así en esos ríos, otra vez me tocaba devolverme, no podía pasar. Para ir a una quebrada que llama San Cristóbal, terrible eso. ni caminando no se podía pasar. Llovía y todo lo que bajaba esas piedras y más los temblores que hacía, toda la vía era tapada con piedras y árboles. Imposible pasar por ningún lado. Y eso me tocó pasar y eso sí nunca me olvidaré. Fueron unas experiencias muy... Vivió un calvario. Eso sí, más que calvario. Eso fue algo más que calvario. Cuando un día, porque los sacerdotes pasan por las parroquias, que el obispo le diga, Manuelito, su merced ya vivió este ciclo, ya vivió este calvario, y se tenga que ir, va a llorar, va a sufrir mucho, dejar una gente buena. Sí, uno se apega mucho a las personas. Yo aquí todo el mundo me lo llevo, yo creo que durante mis 6, 7 años que estoy, nunca los he regañado. No saben ellos lo que... ser un mal genio del párroco, nunca hay unos que son muy regañones. Pero yo nunca me han visto con mal genio, siempre con los chistes, con mi manera de ser así, sencilla, humilde, con todo el mundo me los llevo. Bueno, a propósito, que habla de chistes, cuando va y se reúne con sus demás sacerdotes ahí, ¿cuál es el chiste del calvario? Bueno, así chistes, tengo unos chistes así como buenos, ¿no? Chistes buenos, así de policías, de soldados, de profesores, de todos, y depende de la ocasión yo les cuento. Por ejemplo, cuando voy allá al colegio les cuento chistes de profesores. Sí, sí, ahorita por ejemplo ustedes, chistes de medios de comunicación. Y le voy a contar uno, entonces verá. Resulta que encuentran dos señoras, ¿no? Y de esas señoras que les gusta hablar del prójimo, lo bueno y lo malo, y decir cuentos. Que esas hay en todos lados. Cuentos, y le dice, ay vecina, ni sabe, se me muere mi maridito. Ay sí, ¿de qué se murió? No, dices, los médicos le sacaron... Un corazón así grande, grande, como de 3 arrobas. Ah, vecinito. ¿Y qué era su maridito? Chofer era el pobre, dice. Chofer era. Ay, y la otra, ay, vecina, ni sabe, dice. Ni sabe. A mi marido también le hicieron una operación y le sacaron un riñón así bien grande, grande, grande, grande. Sí, ¿qué era su maridito? Dice. Tomaba mucho, dice. Dice la otra vecina, no, usted ni sabe. A mi marido le sacaron una lengua de 30 metros de largo. ¿Y qué era su marido? Locutor. Ahí sí le dio la vena al gusto. Tengo chistes para toda ocasión, sí, pues. Me caracterizo por sí, por ser chistoso. Imagine cómo diría que una vez una señora me dijo, padrecito, ya no nos cuentes chistes en la iglesia. No me gusta que usted cuente los chistes en la iglesia. Pero yo hago los chistes de acuerdo a la, sí, sí, a la ocasión. Al evangelio, yo les hago los chistes así, religiosos, ¿no? Pero pues ya me llamaron la atención y he tratado de no hacer los chistes, sino más bien ya ir a lo serio. Les trato, voy de otra manera, les llego y les hago reír de otra manera, pero ya los chistes pues me reclamaron, sí. Aquí en Colombia tenemos un sector que a todos le ponen chiste, que es precisamente en Pasto, por todo. Inclusive ya los chistes pastusos son como patrimonio nacional. Sí, y mire que los pastusos, ¿no? Pues dicen que son bobos, pero de bobos casi no tienen nada. Por ejemplo, un pastucito que le dijeron que fuera a violar la ley. Entonces, ¿ese pastucito qué fue? Fue y violó a un policía. Ay, Dios santo. Es el padre Manuel Ibáñez aquí en el Campo del Día, la voz de la tierra. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Bueno, ya en Bogotá cambia el medio ambiente totalmente, ya se cambia la tranquilidad de la finca donde vienen ustedes, que es un paraíso de pajaritos y de vida linda, a una mole de cemento, un monstruo de ciudad. Se siente frío, se siente la ausencia de la mamá, del papá, ya estamos metidos en otro cuento totalmente distinto. Sí, sí, señor. La ciudad es bastante abrumadora. Y definitivamente el cambio es bastante grande, porque en un pueblo todos nos conocemos con todos, hay un ambiente de familia, que si tú necesitas algo, lo vas a tener en cualquier esquina, tú vas a una. Que necesito un pedacito de panela que se me acabó la panmaya. Y entonces, no, en Bogotá no puede ser eso. No, en Bogotá no. En Bogotá es bastante individualista la vida. La gente ni siquiera una sonrisa te da por la calle. Y ese cambio es bastante fuerte, porque uno está acostumbrado al calor de hogar del pueblo, donde todos nos conocemos. Que si necesité algo, que si no encuentro a alguien, siempre va a encontrar uno una mano que le ayuda. En la ciudad esto no pasa y es fuerte, eso hace mucha falta. Y es muy bonito que eso todavía se conserve en el pueblo. ¿Pero cómo lo sentiste ese cambio? Ese cambio es fuerte y es triste, porque uno llega a una ciudad solo, y más uno que llega sin los papás. Obviamente uno busca un abrazo, un calor, una amistad, y en una ciudad es muy difícil encontrar eso. Entonces, y encuentra a unos compañeritos en la universidad que jamás en su vida los había visto. Sí, eso de también empezar a formar amistades, lazos de amistad, es difícil porque no nos conocemos, venimos de muchas partes del país. Entonces, es volver a empezar la vida. Es volver. Hay una canción por ahí que se llama Starting Over, empezar de nuevo. Pero empezar de nuevo es cimiento para grandes obras. Sí, claro, empezar de nuevo no le ayuda mucho. Pero uno debe empezar una nueva vida sin olvidar de dónde viene. Porque eso es lo que le pasa a mucha gente. Mucha gente sale de su pueblo y se olvida de dónde viene y de dónde salió. A propósito, ya que usted toca el pueblo, ¿cómo ve el pueblo? ¿Cómo lo ve? El pueblo no cambia. Yo siento que no cambia. Ahorita lo que me ha dado duro es llegar al pueblo y ver nuevas juventudes que ya yo no conozco. Yo no conozco a mucha gente. Y eso siempre a uno lo marca porque uno dice, carajo, ya la gente que estuvo conmigo ya no está. Ya ahí es gente nueva, jóvenes nuevos. ¿Cómo pasa el ciclo de la vida? Sí. Pero no, el pueblo yo lo veo igual. No he visto muchos cambios. Obviamente hay nuevas construcciones y esto, pero el ambiente del pueblo sigue siendo el mismo. El pueblo no cambia, el pueblo sigue igual. Estamos como el himno, ¿ah? ¿Cómo es que empieza el himno de Caquesa? ¿Caquesa? Tierra sin igual. ¿Tierra sin igual? ¿Será que no tiene un igual? ¿Ah? No sé, estamos en el mismo marasmo de siempre. El mismo parquecito chimborrio ahí con esas losas puestas ahí, como colocaron unas losas. Usted que es ingeniera, yo hablaba con los que pusieron las losas esas negras que hay hacia el lado de la alcaldía. Y le decía esto, ¿cierto que este piso es alfa? Y me decía, sí señor, es alfa. Le dije, ¿y por qué está tan degenerado eso, deteriorado? Dijo, lo que pasa es que esto es para muros, no es para pisos. ¿Ah? Y el parque sigue igual, el problema del agua sigue igual, todos seguimos igual. ¿Qué se piensa cuando encontramos un pueblo sin igual? Pues a veces da tristeza ver que no surge culturalmente. Y a mí me parece, y siempre he querido, como que alguien empiece esto, que es como los profesores castigan a los estudiantes alzando basura. Si se toma el hecho de recoger un papel del piso como castigo, esto nunca va a ayudar a que en el pueblo por lo menos no haya basura en el piso. A mí me parece que se debe empezar desde el colegio a crear la desde el kinder. Desde el kinder, a crear la cultura que si tengo un papel, lo guardo en el bolsillo y cuando pase al lado de una caneca de basura, lo puedo botar ahí. Pero si en el colegio se castiga con esto, nunca un estudiante va a ver bien que no bote el papel, porque entonces me estoy castigando yo mismo. Entonces, siento yo que un buen paso para empezar por lo menos con este manejo de las basuras es dejar que el castigo, dejar de implantar este castigo, porque no es un castigo cuidar el medio ambiente sin botar un papel al piso. Claro, claro. Falta es cultura. Sí, falta mucha cultura. Y el problema es que se debe empezar desde casa. Desde casa. Y si no empezamos desde casa, vamos a seguir teniendo lo mismo que estamos viendo toda la vida. Sí, señor. Y es difícil porque uno ve que en este momento pues los hijos tienen que estar solos en la casa porque los dos papás tienen que estar trabajando. Entonces es difícil crear cultura y crear una buena educación en casa si los padres están trabajando todo el día. Entonces lo que se debe hacer, pienso yo, es crear grupos para que los niños puedan gastar su tiempo libre de las tardes después del colegio en estar haciendo cosas divertidas, ir a ludoteca, que se diviertan en sus tardes pero con cosas sanas y que les estén enseñando también, que les ayuden a hacer las tareas, porque los padres es entendible que no tengan el tiempo porque tienen que estar trabajando para mantener la casa. Claro, Qué bonita enseñanza la que nos está dando esta niña, caqueseña. Tengo que enviarle un saludo muy especial a la gente que nos escucha en el Calvario Meta a través de Manantial Estéreo, al padre Viales, a la gente querida del Calvario Meta, transmitiendo el campo al día para toda esa región tan bonita de San Francisco, San Pachito le dicen allá, San Francisco, Monfort, bueno, a tanta gente que nos escucha en esta importante región del oriente del país. Hoy hablando de temas de educación, y primero que todo tengo que agradecerle porque yo no sabía que usted, que me la iba a encontrar. ¿O nos pusimos cita? No, señor, fue pura casualidad. Y segundo, cuando empiezo a hablar de educación y esto, le digo, ¿por qué no me concede una entrevista? Y no vacilaste. No, pues es, me parece que es bueno. Si tengo la oportunidad de que me escuchen lo que pienso, me parece bonito compartir los pensamientos. Bueno, después de estos mensajes comerciales, vamos a hablar por qué tantos profesionales de Caquesa o del Calvario, todo el mundo se hace profesional, se va y se olvidan del pueblo, yo no entiendo por qué. Y los municipios como el de Caquesa, yo no sé si los demás municipios serán iguales, terminan siendo administrados por personas que no, yo creo que nunca habían oído hablar ni del pueblo. Entonces, nombran un secretario de Hacienda que sabrá mi abuela de dónde viene, de un jefe de planeación que sabrá mi abuelita de dónde viene, de gente que no es del... ¿Por qué ocurre eso? No me lo vaya a decir después de estos mensajes comerciales aquí en el Campo al Día, a Ojos de la Tierra. Hagamos una pausa para reflexionar sobre la libertad. Solo protegiendo la libertad de los demás podremos proteger la nuestra. Solo si uno es libre, los demás lo son. La medida que se tome contra uno podrá tomarse contra otro. Y al gobierno que carezca de fuerza para proteger por igual a todos sus ciudadanos, no debiera existir sobre la faz de la tierra. Comienza un nuevo día. Veámoslo con alegría y demos gracias porque se nos ha permitido poderlo vivir. Mil felicidades. El campo al día, la voz de la tierra. Oiga, si lo dice mi compadre Don Incrédulo, tiene que ser cierto que para cada cultivo debe utilizar el fertilizante adecuado. Sí, amigo agricultor, Don Incrédulo tiene razón. Ese fertilizante foliar completo, el adecuado para cada cultivo, se llama Nutriagro. En la papa y en la arveja, en la cebolla de rama y cabezona, en los tomates y zanahoria, Nutriagro. El de la cajita beige y la foto del cultivo. Con Nutriagro, coseche abundancia, coseche calidad y obtenga mayores ganancias. Produce y comercializa para Cundinamarca, Biosíntesis SAS. Bueno, me estoy fascinado con esta conversación con Carolina Cuevas Pulido. Como les dije, una estudiante ya de sexto semestre en la Universidad Nacional, Ingeniería Civil, ya casi terminan. ¿Por qué la gente profesional no se hace sentir en los pueblos? Lo ideal sería que un profesional dijera, cuando dijiste yo quiero trabajar en cuestiones de ingeniería, ¿por qué no? ¿Por qué la gente no es profeta en su pueblo? Bueno, yo siento que ahí tuviste la pista, porque no son profetas en su pueblo. Siempre, yo no sé mucho de religión ni nada, pero sé que se ha dicho que el profeta tiene que irse de su pueblo para poder serlo. Y yo siento que falta es como el amor al pueblo, que uno, lo que decía anteriormente, uno se va y se olvida de dónde viene y cuáles son sus raíces. Entonces diría yo que ese es el problema fundamental, que uno se va del pueblo y olvida que es del campo y termina dándole pena decir que es del campo y que es del pueblo. Entonces llegan otros que no son de por ahí y terminan mandándolo a uno que ha vivido toda la vida ahí. Sí, señor. Pues la verdad yo no sabría por qué pasa esto. Al parecer uno sale del pueblo y busca oportunidades en otros lados, porque a simple vista no hay oportunidades en su pueblo, pero otros viajeros sí vienen y encuentran la oportunidad que uno no ha visto acá. ¿Y qué hacer para eso? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo cambiamos esa cultura? Eso es bastante difícil, porque es que no sabría ahí cómo se podría solucionar ese problema. Me gustaría que la gente hablara, ¿verdad? ¿No te parece como interesante que la gente opinara sobre eso? Sí. Abrir el foro, el debate. Sí, señor. Sí, porque yo veo, por ejemplo, ahorita con la doble calzada que se está haciendo Bogotá-Villavicencio. Esto es un tema de debate muy grande, porque gente capacitada, mano de obra capacitada del pueblo, no ha conseguido trabajo porque las empresas traen sus propios trabajadores. Y esto ha sido un debate muy grande, yo no sé en qué ha quedado eso. Pero hasta donde tengo entendido, eso fue un debate bastante grande, que se habló con los alcaldes de la región, porque no es justo que una empresa viene a hacer un trabajo en un pueblo y no tengan en cuenta a su gente. Entonces, eso también, de pronto, es necesario que los pueblos y los mandatarios pues reviren por sus habitantes. Que se pongan en los zapatos del pueblo, que tal vez es lo que no ha ocurrido. Sí, sí, es necesario que el alcalde y que la gente que está, pues, en el mandato del pueblo, piense en su gente, porque ellos piensan en hacer cosas buenas por el pueblo, pero no ven que hay gente que puede ayudar del mismo pueblo. Ellos sienten la necesidad de traer gente extraña, sabiendo que hay tantos que podemos ayudar en el pueblo, siendo del mismo pueblo. ¿Qué podríamos? ¿Qué, ya, si a mí me dicen desde el punto de vista jurídico, oiga, Germán Rojas, usted como abogado, ¿qué haría por Caquesá? Pues hay muchas cosas que se pueden hacer sencillas, muchas sencillas, pero todo empieza por educación. Pero digamos, desde el punto de vista de la ingeniería, a mí me preocupa mucho Caquesá, donde todo el mundo, tú dices, hay muchas construcciones, claro, pero sí sabía que la mayoría de las construcciones no tienen licencia de la Oficina de Planeación. No, yo no estaba enterada de eso. Claro, el 80, el 90% de las construcciones que se vienen haciendo, todas se hacen donde la gente quiere, como quiere, porque tal vez hay una oficina que no le ha puesto interés a esto. Pero como que empezamos a fallar en planear lo que hacemos por el pueblo. Claro que sí, eso es un problema gigante. Porque es que si no hay planeación en una obra y en un pueblo, esto genera problemas muy grandes, problemas de orden territorial. He visto que en el río, cerca de la ribera del río, hay casas no levantadas con cemento ni nada, sino gente que parece ser que son desplazados, que buscan un lugar donde vivir y se asientan cerca al río. Eso es un problema luego para ellos, porque cuando una crecida de río se les puede llevar su casa y sus pertenencias. Entonces, eso es falta también de gestión de la planeación. Eso no se debe permitir, que alguien construya sin el permiso de planeación. ¿Cómo planearíamos un pueblo mejor? Primero, desde el punto de vista de la ingeniería. Pues el pueblo yo veo que ya no tiene para dónde crecer más. Entonces, en el punto de vista de la ingeniería, es simplemente intentar hacer construcciones cada vez mejor, obviamente con el permiso de la planeación. Porque planeación no debe permitir que hayan construcciones sin una debida proceso donde se revisen suelos, se revise qué se va a hacer, porque nadie puede construir a la loca sin tener un plano, sin tener una visión de qué es lo que quiere. Nos falta planeación y eso lo estamos dando a conocer aquí en el Campo al Día, en La Voz de la Tierra, con esta ingeniera joven, linda, caqueseña, que nos está poniendo a pensar en que por la educación es que entra nuestro proyecto de vida. Este es el Campo al Día, La Voz de la Tierra. Amigo agricultor, recuerde que la buena fertilización, oportuna técnica y balanceada depende de la rentabilidad de todos sus cultivos. Compruébelo usted. Para un excelente desarrollo, Aminoplan, biofertilizante foliar, estimula inicialmente en las plantas raíces abundantes para mayor asimilación de nutrientes y tallos y macollas vigorosas que le sirven de soporte a una mayor fluorescencia. Y para la fase final, Amino K3 y Amino Steam, biofertilizantes foliares, estimulantes de mayor producción en las cosechas. Con Amino K3 y Amino Steam, produzca papas, cebollas y tomates más gruesas y abundantes. En frijolía arveja, llenado completo de granos. No olvide, amigo agricultor, con Aminoplan en desarrollo, Amino K3 y Amino Steam en producción, coseche abundancia, coseche calidad y obtenga mayores ganancias. Produce y comercializa para Cundinamarca, Biosíntesis SAS. Bueno, le agradezco infinitamente la atención y estos minutos que me regaló, que nos regaló a todos los jóvenes, a todos los padres de familia, a los niños. Empezar de nuevo, estar y no ver, creo que es la invitación. Sí, sí, señor. No, y muchísimas gracias a usted por permitirme también pues hablar en este programa, que la gente también escuche pues la problemática que hay. Y sí, me parece que es empezar una nueva vida sin olvidar de dónde venimos. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. En El Campo al Día, que hable el pueblo. Buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, ¿cuál es su nombre? Rosa Inés Alférez Rincón. ¿Y usted por qué recoge firmas? Estoy recogiendo firmas porque tenemos un problema muy grave en Caquesa al cual no se le ha puesto atención de parte de ninguna de las autoridades, a pesar de todas las quejas que se han presentado. Quiero movilizar al pueblo caqueseño, quiero que los mismos presidentes de junta se pongan al frente de esta situación y vamos a montar una protesta muy grande para que los señores alcalde y personero municipal y las demás autoridades que tengan que ver con el asunto se pongan al frente de solucionarnos este problema, porque es un problema que atañe a todos los caqueseños. ¿Cuál es el problema? El problema es que se están proliferando las casas de genocidio, donde se atienden incluso menores de edad, donde se expenden drogas, licores adulterados, música, mucha bulla y podemos... Y desorden total, pues. Completamente desorden, podemos decir que las personas pueden salir también infectadas de muchas enfermedades infectocontagiosas, porque ni siquiera la salud de aquí de Caquesa, los de la... ¿cómo se llama esto? Los que van por allá a hacer el control sanitario. Los que van no aparecen por allá a hacer ningún control. Entonces, aquí estamos exponiendo a la población caqueseña. ¿Y qué dice la carta? La carta dice lo siguiente. Señores... doctores, Jorge Poveda Guayacán, Wilson Hernán Gutiérrez Sanabria, alcalde y personero municipal de Caquesa, la ciudad. Asunto, las casas del enocinio o de prostitución. Quienes firmamos el presente documento, mayores de edad, domiciliados en Caquesa, identificados como aparece al pie de las firmas, en ejercicio del derecho de petición de que trata el artículo 23 de la Constitución Nacional y demás normas que regulan el derecho de petición en Colombia, personas de bien, con gran preocupación, nos atrevemos a poner en su conocimiento la proliferación de centros del enocinio o de prostitución que se han venido instalando sobre la vía al llano, desde La Vara hacia el oriente, sin ningún tipo de restricción por parte de sus despachos, de la policía y de las autoridades sanitarias. Este sector se ha convertido en un centro de anarquía en donde cada uno hace lo que le da la gana, se expenden licores adulterados, drogas, se ha llegado al punto de que se ven muchachos y muchachas del pueblo menores de edad rondando por la novelería que les genera la presencia de las damiselas. Por lo anterior, les solicitamos de la manera más respetuosa, si no sabían, aboquen el conocimiento del caos que se viene presentando en el sector, pues les corresponde a ustedes adelantar todas las gestiones que la Constitución y la ley les otorga como autoridades municipales. Esperamos respuesta en términos de la ley en la del municipio de Caquesa, vereda Placitas, Estadero Brisas del Carmen. Cordialmente, los firmantes. Y la gente que quiera firmar, que hay cojan firmas, es el derecho, la oportunidad que tiene la comunidad de referirse, ¿verdad? Es así, gracias a Dios encuentro apoyo, voy a dejar hojas para que firmen en la emisora, podría ser aquí. Y aquí deje una también. En su negocio, y voy a estar presente en todas las veredas, ojalá con los presidentes de las juntas, para que me apoyen, porque tenemos que acabar con este problema. Bueno. Oiremos la respuesta del alcalde y del señor personero. Al fin y al cabo son las autoridades encargadas de ponerle orden al pueblo. En El Campo al Día, habla el pueblo. El Campo al Día, la voz de la tierra. En El Campo al Día promovemos el arte, la cultura, la gente que toca guitarra, que canta, como este hombre. amargura y una dura espina que me mata. Es que tu partida me tortura y el silencio llora mi dolor. Eres mi ilusión y mi esperanza, eres tú la dueña de mi amor. Quiera Dios que vuelvas algún día para poner fin a mi tormento. Solo tu regreso calmaría más que por tu ausencia me lamento. Vuelve, vuelve pronto, amada mía, para así calmar este sufrir. Que vuelvas algún día para poner fin a mi tormento. Solo tu regreso calmaría, ya que por tu ausencia me lamento. Vuelve, vuelve pronto, amada mía, para así calmar este sufrir. ¿Era como una declaración de amor? Sí, es una canción muy bonita, es una canción de... Pero no le hizo llorar. Apenas se erizó. Se erizó. ¿Ah? Entretenimiento Ralph Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de Rocolas. Servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline, 311-282-8430. 311-282-8430. Ralph Waldo Ortiz. ¡Ey, tú! ¿Y quién, yo? Sí, tú mismo. No botes basura en la calle. ¿No te gusta ver bonita tu ciudad? Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Sentimientos de gratitud. Siembre árboles. Preservemos nuestra ecología y nuestro medio ambiente. Y que esta semana de Semana Santa de reflexión, yo, si yo fuera sacerdote como el padre Ipiales, que está y que nos va a dar la bendición a continuación, yo les pondría de penitencia a todo mundo que el que corte un árbol siembre 10, y que para curarle los pecados a tantos pecadores como yo, nos impongan como penitencia sembrar por lo menos un árbol por cada pecado. Y de esto estaríamos nosotros haciendo un trabajo ecológico ambiental extraordinario. Escucha El Campo al Día, la voz de la tierra. Sí, es una inquietud que tengo. Porque pues sí, uno en ese momento se imagina muchas cosas. Pero ¿qué pensaron ustedes cuando tembló tanto y tan seguido y tan fuerte, pues? ¿Qué sintió, padre? Bueno, como experiencia propia, ese día estamos celebrando el Día de las Madres allá en San Francisco. El alcalde me había invitado. Y yo en ese momento me fui a visitar a los papás del padre Fernando, que es de San Francisco, y estaban yendo a servir el almuerzo. Y comenzó a temblar. Yo estaba entre la puerta de la cocina y el comedor. Y cuando comenzó a moverse, yo no supe nada que hacer, simplemente moví las manos así porque las tablas como que se querían caer y me quedé cortado, no hice nada más ni salí corriendo, ni lo único que hice así, nada más, me levanté las manos para arriba como para que no me caigan las tablas de encima y me quedé quieto, no salí corriendo ni nada. ¿En el alar de la puerta? Sí, y me quedé muy asustado, como cortado, como sin movimiento, asustado del puro susto. Y pensar que se acababa el mundo y que aquí iba a morir aplastado, eso es lo único que me acuerdo. Pero ya poco a poco como que va pasando el susto y va pasando y como si fue un sueño lo que vivió. Cuando ya pasó, salimos corriendo todos de la casa y afuera y miramos como las paredes partidas, los pisos partidos, los vidrios rotos, han sabido romper los vidrios del movimiento. Y el susto, uno queda casi sin palabras, casi no cruzábamos palabras con ninguno de los que estaban ahí, mudos. Bueno, y después vienen las ayudas, el presidente viene a que tame, hace consejos de seguridad, empieza todo ese cuento. ¿Esas ayudas efectivamente llegaron a la gente? Bueno, yo tuve la oportunidad de pasarle una cartica a Uribe, al señor presidente de entonces. Yo me fui, me dio la audiencia, no sé si ustedes estuvieron, él dijo... Sí, en Quetame, sí. Sí, entonces yo le pedí la palabra y le dije, señor presidente, lo que pasa es que yo quiero pedir una colaboracióncita para el templo que fue afectado, que es lo más bonito que tiene el Calvario, cuando uno llega por allá, de lejos, se mira... Y le pido una ayudita, a ver si de pronto nos puede. De ahí dijo, por medio de la doctora Luz Amanda, le vamos a hacer llegar la ayuda. Y dijo, pase tal día, creo que un miércoles, pase por la secretaría de la presidencia y allá le damos una ayudita, porque dijo, yo sé que nosotros los católicos no somos buenos en dar el diezmo, me acuerdo que dijo. Entonces vamos a hacer unos grupos de amigos y les vamos a dar una ayuda para el Calvario. Y esa ayuda nunca se llevó, fui donde la doctora Luz Amanda y ella me ofreció una caneca de pintura, nunca me le di esta y se acabó todo. Como todo. ¿Y a la gente? Y a la gente, pues a unos pocos por ahí, los damnificados les construían unas casas, como la mitad. El resto quedaron ahí en veremos. Que hasta yo creo que hasta el día de hoy se mira, los pobres quedaron ahí, damnificados. Las ayudas, quién sabe qué pasó, qué rumbo cogieron. Que lo investigue la ley. Hoy estoy con el padre Manuel Ibáñez, le hago entrega. Raúl Ortiz, mi productor, le mandó MP3 con hartos programas del Campo al Día, en donde nosotros todos los sábados de 7 a 8 de la mañana tratamos de llegarle a la gente. Y espero vincular mucho a la gente del Calvario. Una región que es un calvario llegar. La carretera por lado y lado en pésimas condiciones, pero esta es una región muy rica en agua, muy rica en ganadería y en agricultura, y muy rica con la gente. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros con el Campo al Día, mi padre. Bueno, pues sí, me alegra haber compartido con ustedes estos momentos, saludar a los quienes están a esta hora escuchando en la mañana ya el programa del Campo al Día. Que Dios los bendiga y no se olviden de aquí, de nosotros, los que vivimos en el Calvario. Tal vez de pronto por allá haya más ayudas que aquí. Y échenos una manito también a ver si de por aquí vienen esas ayudas, que aquí no los tenemos. Muy pocas esas ayudas para los campesinos. Y son tierras que producen harto, pero... ¿Sacar los productos es un calvario? Eso es lo que muchos de nosotros, incluso yo que sembré el año pasado y me dio bueno el maíz, el transporte es lo que vale más. Y por eso uno no le queda nada de ganancia. Yo lo viví en carne propia, me dio buena cosecha de maíz, el precio bajó. Pero la llevada de aquí para allá, de como 3 mil pesos el bulto. ¿No le han pedido ustedes a la gobernación? Se me ocurre una idea torpe. Decir, señor gobernador, señor presidente, necesitamos un helipuerto en el Calvario donde podemos salir fácilmente con carga o algo así. No, eso sí no le han pedido. Lo que está es un proyecto, pero quién sabe cuántos años en el telesférico. ¿De San Francisco al Calvario? De aquí a Calvario a Villavicencio. Si es fácil hacerlo, si es factible. El gobernador dijo, si encuentra una multinacional que se puede hacer, que se encargue esa multinacional de hacer esto como turístico, de ahí pudiera uno aprovechar. Uy, sería espectacular. Ojalá que el alcalde, que los concejales, el gobernador y todo, le echen una manito al Calvario. Dios quiera que sí, sí. No, yo creo que si le piden con juicio, mi Diosito les va a conceder esto. Mi padre, le reitero mis sentimientos de gratitud, le reitero mis sentimientos, me encanta conocerlo de manera, y vamos a seguir... a través de Manantial Estéreo y llegándole los sábados a la gente querida de esta región apartada de Colombia, que tiene muchas necesidades, pero que tiene una gente muy buena. Claro que sí, gracias, pues que el Señor los bendiga ricamente, les dé la salud, la vida y la prosperidad a todos oyentes del programa El Campo al Día, y a ustedes también, que sigan haciendo esa labor tan bonito, ayudando, viendo las necesidades de los campesinos, que son muchas. En todas partes hay muchas necesidades, pero aquí hay un poquito más que de pronto por allá, porque ahí está muy descuidado de los gobiernos. Me llega un mensaje de texto. Dice, dígale al padre que cuando usted dice necesidades, ¿qué ayuda pueden mandar la gente de que están bien por otros lados, que están cerca de las cabeceras municipales? ¿Qué ayudas podría hacer la gente para el Calvario? Por ejemplo, unas herramientas. Por ejemplo, para fumigar. Unas bombas de esas para fumigar. Aquí hay necesidad para el campesino. Por ejemplo, si hubiera por ahí un camioncito que diga, tenemos un camión, lo queremos regalar al Calvario, que ese sea para que las personas saquen el producto cada 8 días. Qué bonito sería, si nadie lo ha pensado. Sería bueno y la gran oportunidad para que no nos costara tanto lo que producimos aquí ir a vender allá y solamente se venda para pagar el transporte. Sería muy bonito. Bueno, mi padre, la gente quiere que desde el Calvario, a través de todas las emisoras que nos escuchan en el oriente de Cundinamarca, a la gente que nos quiere sintonizar todos los sábados a través de www.lavozdecaquesa.com, nos están oyendo internacionalmente. Su bendición, mi padre. Bueno, ya llega la Semana Santa, les invito a vivir muy piadosamente, fervorosamente estos días santos. Que Dios, a todos ustedes que están escuchando a través de La Voz de CAC, que es este programa El Campo al Día, los bendiga hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a ustedes y me quedo muy contento saber que tuve la oportunidad de hablarles a un poco de amigos allá a través de La Voz de CAC. Ese es el Padre Manuel Ibáñez, en El Campo al Día. Y Piales, me acordé de Ibáñez, en El Campo al Día, La Voz de la Tierra. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más, produzca más, produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Tengo que invitar a los demás alcaldes, a los demás concejales, a los demás curas párrocos de toda la región del oriente de Cundinamarca, a todas las personas que quieran participar en El Campo al Día. A algunas personas a los que no les guste de pronto lo que se diga acá o que no están de acuerdo, que quieran opinar, 320-890-5362 y hablamos y nos comunicamos y nos entendemos. Pues se trata de hacer radio participativa, radio ecológica, radio ambiental, eso sí, con una visión muy esmerada de hacer veeduría ciudadana para que los recursos públicos en especial lleguen a todos los sitios en equidad y sin ningún tipo de tomar partido por ningún lado. Al padre Ipiales, párroco del Calvario, mis sentimientos de gratitud, gracias por su bendición. A todos ustedes, no olviden que hay que tomar con juicio moringa para combatir todos los problemas de salud. Y en esta semana de reflexión, pensemos que hay que sembrar un árbol, especialmente mañana en el Día del Ramo, cuando se celebra el Domingo de Ramos. Que no vayamos a seguir permitiendo el mercadeo de la palma que la tienen en vía de extinción. Ralph Waldo Ortiz, como siempre en la sala del sonido, con muy juicioso, a Bayron Humberto Mora, que es el coordinador general del Campo al Día, y Germán Rojas Clavijo, les desea lo mejor de lo mejor. Que Dios los bendiga y la Virgen los guarde. Muy buenos días. Señal digital que integra la Radio del Oriente. Ralph Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala, es una y nada más. El Campo al Día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El Campo al Día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El Campo al Día, una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. El Campo al Día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués.